una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Buenas tardes, aquí estamos llegando ya a nuestra edición de la Biblioteca Viva. ¿Verdad, Vladimir? Sí, eso es completamente cierto. Estaba yo por allí, tú sabes, arreglando algunas cosas. Estaba buscando al poeta. ¿Y apareció el poeta? Ya por ahí viene. Porque tú sabes que estamos todavía empoetados. Lo mandé a buscar por Radar 96. ¿96? Sí, con el programa que acaba de culminar de José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. Sí. Bueno, ¿qué más? Ya tú diste la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todos? O recuerden, están en el espacio de Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, que como todos ya están acostumbraditos y acostumbraditas, 96.3, Salva Ciudad, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de nuestro compañero Freddy Ñañez. Y en la dirección de la emisora, Enza García. Por ahí estaba frita porque se mojó un poquito con la lluvia. En la coordinación de prensa, Sinamay González. En la coordinación de producción, José Ángel Lanz. Coordinación técnica, José Gregorio Sánchez. Coordinación web, Lo que siempre digo, me equivoco, Luigino Braggi. Braggi. Braggi. Algún día lo vas a pronunciar bien. ¿Cómo lo voy a decir? Braggi, saludos. Y aquí en el operador de guardia tenemos a un par de compañeros. Kaiwi todavía está resfriado. Está presentando resfriado. Examen. Sí. Está presentando tu examen. Está Rigoberto Valera ahí. Rafael Espejo, que está más espejado con este frío que está haciendo caraqueño aquí en esta estación. Bueno, la verdad es que llegó el tiempo de la lluvia, buenas cosechas se esperan, así que tengamos un poco de paciencia. Ya nos hemos aguantado bastante, ya pronto vendrá la cosecha. Sí, porque son las 3 y 3 minutos de esta tarde maravillosa. Acaba de cambiar a 3 y 4. ¿Y con 2 segundos? Sí, y 7. 7 segundos. Ok. Y bueno, la poesía, chico. Ajá. Esa es poesía. Terminó el 13º Festival Mundial de Poesía, donde la Biblioteca Nacional y su red de biblioteca tuvo una amplísima y excelente participación. ¿Qué nos dice eso, José Gregorio? Mira, una participación excelente. Estuvimos aquí visitando, no nos visitaron, pues, la cantidad de 10 poetas internacionales. Ellos pasearon por los servicios donde tenemos guardada la memoria de nuestra identidad. Estuvieron en el servicio de referencia, en la colección general, en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Nacional. Estuvieron en la colección audiovisual, estuvieron también en la colección de libros raros y manuscritos. No se podían escapar, no querían irse, puede pasar de un lugar a otro. Y ese día pasó algo muy maravilloso porque agarramos y le dijimos a nuestro, porque teníamos preparado un libro que íbamos a mostrar, a enseñar, que es en digital, pues, porque son 4 poetas que ya han pasado por aquí, 2 de esos poetas. Un libro de poesía, ¿cómo es que se llama? Los Cuartos de Uno. Los Cuartos de Uno, escrito por nuestros compañeros poetas y compañeras poetisas de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas. Ya pronto va a estar a la disposición de todas y todos en formato PDF en nuestra página de la Biblioteca Digital de Venezuela. De Venezuela, la de César Rengifo. Exacto. Y bueno, ese día después de allí bajamos a la Plaza Omar Cayán, disfrutamos con nuestros artistas, invitados, poetas, y tanto de la Biblioteca Nacional como los internacionales, y ahí estuvimos pasando un rato hermosísimo como hasta las 2 de la tarde. Bueno, y también debemos recordar que uno de los homenajeados en el festival, o el homenajeado a nivel de poesía en este festival, fue el defensor del pueblo, defensor de los derechos humanos, donde que estaba chiquitico, pues Tarewili el Saab. Y el otro, homenajeado también por su tradición folclórica, por ser tan tradicionalista, tenemos a Francisco Pacheco. Pacheco cantó ahí en la clausura, estuvo también, y también un reconocimiento muy especial a las sopranos hermosísimas que tanto estuvieron en la apertura como en la clausura del festival, que es esta Xiomara y Marielena Vargas. Ellas, bueno, ellas van a estar con nosotros, Dios mediante, aquí en el aniversario de la Biblioteca Nacional, que estamos cocinándolo. Bueno, pero no te adelante ni tampoco te atrase, porque vamos a hablar, a ver si le damos chance al invitado que tenemos para el día de hoy, que está sumamente ocupado con algo que también vamos a conversar ahorita, sí. Pero esperemos que llegue. Pero estamos hablando primero de poesía. Estamos hablando primero de poesía. ¿Es entonces, poesía o poesía? Poesía, poesía. Poesía, la poesía. Bueno, viene del antiguo griego, poesiae, una cosa que así se decía, no recuerdo. Poesiarum. Yo lo que recuerdo en latín es rosa, rosita, rosarum, las declinaciones del verbo rosae. Ah, ok. Sí. Yo recuerdo el francés, ¿no? Que me decían, yo te plumeré leré, no te plumeré leré, yo parle vous français, no parle vous français. Ah, para que vos veas. Mi limonero. Ah, ok. ¿Tenemos el invitado ya que viene subiendo? No. Ah, no. Ya va, que tenemos una llamada telefónica. No. Pero no, nosotros estamos aquí. Ah, ok, ya estamos listos. Viste, Radar 96 ya hizo su trabajo y consiguió al poeta. ¿Qué consiguió al poeta? Al poeta. Pero fíjate, te acabo de dar algo, un papelito. ¿Qué decía? Porque la semana pasada, ya tenemos 2 semanas leyendo, recitando poesías. Recuerda que la poesía es para escucharla. La poesía es tan antiquísima. Por favor, José Gregorio, y si le decimos a nuestra productora, Yané Paz, para que nos deleite con su voz con esa poesía. Es mejor, sí. Yo así, creo, porque eso de producir así nada más. Ella es repentista. Es el micrófono número 4. Sí, va. Ahí en el espejo. Ahí le pones acá. Mostremos tu reflejo en espejo. No, muy sencilla, porque si ustedes conocieran a Yané Paz. No la describas, no, porque vamos a invitar a la gente. ¿Por qué no la invitamos entonces para mañana en la conferencia que tiene ella? Ah, pero el todavía taller, no toca. Todavía no toca eso, vamos a respetar el guión. No precisamos indisciplinados. Pero vamos a dar un adelantico que es mañana. Pero es mañana, digo, mañana. En la sala. ¡Ay, mañana! Janet Paz, mañana. Bueno, Janet, ¿qué poema nos tienes por ahí de Tarek William? Crepúsculo del hombre bajo el árbol. La mano debe escoger un pie de montaña alta, donde crezcan hermosas las flores del campo. Si fuera posible, en la cima de un establo. La cuerda de los elegidos balancearían el fin con mi cabellera entre las raíces, sin sostenerse, lastimada. Solo la rama, coronando el cuerpo congelado en los aires. Solo la rama sola, imbatible encima de las hojas. Este poema fue para nuestro Ramón Palomares, de parte del poeta Tarek William. Viniendo del Palomares y de Tarek William, hermosísima. Recuerdo que tenemos. ¡Bravo! ¡Bravo! Y aplauso también porque ha llegado nuestro invitado especial. Mira, ¿tú te acuerdas del octavo festival de poesía? Mira cómo fue. Aquí tenemos, porque saben que en Biblioteca Nacional está toda la memoria de esos festivales, de los números de 12 para abajo, y el Chukiti también está allí. Aquí yo tengo, por ejemplo, el 11º Festival Mundial de la Poesía, África, América, Asia, Europa y Oceanía. Eso fue hecho en junio también. Y se homenajearon a Luis Camilo Guevara, a Edmundo Aray y a Luis Alberto Crespo, poetas muy de nosotros, poetas que nos dejaron muy bien ese recuerdo. ¿Qué otros recuerdos tienes tú? Bueno, invitar a todos y todos para que se acerquen a la Biblioteca Nacional. En la entrada del Archivo Audiovisual de Venezuela tenemos una exposición de los afiches de todos los festivales de teatro mundiales que hemos tenido. Desde el primero hasta el 13º. De teatro no, de poesía. De poesía, vale. De poesía, sí. La poesía. Bueno, acuérdate, sí. La semana pasada se comunicaron con nosotros solicitando una pieza, ¿no? Que querían escuchar esa pieza, y ese fue el poeta que consiguió Radar 96. ¿Y qué vamos a hacer con esa pieza? Vamos a escucharla, porque la verdad que en la voz de Jesús Sevillano, escuchemos al poeta. Sí, vamos a escucharlo. Cuando son las 3:10 de tarde. Y 11. Poeta, usted que sabe hacer más bello el arco iris, usted que crea colores en las flores, a la luna siempre hermosa le prodiga un lucero solitario que en la noche cuán brillante corretea en el inmenso infinito. Poeta, usted que sabe de trinos y colores, que hace más suave el rumor de una cascada, por favor, quiero leerle, siempre escriba. Usted que hace montaña en el desierto y jardín en la maleza, igual que un mago de Oz. Poeta, le suplico escriba un mundo donde todos los humanos nos miremos con amor. Usted que hace montaña en el desierto y jardín en la maleza, igual que un mago de oro. Poeta, le suplico escriba un mundo donde todos los humanos nos miremos con amor. Los humanos nos miremos con amor. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, José Gregorio, vamos a conversar un poco entonces con el invitado del día de hoy, compañero Sadi Arturo Loaiza Escalona. Arturo. Cédula de identidad, venezolano. Venezolano, ay, con gran compromiso revolucionario en todo esto. Bueno, tiene una gran trayectoria Sadi Arturo Loaiza Escalona, además de ser un docente del área de las letras. Sadi ha hecho, además de un ejemplar manejador de la psicología, porque estudió también, hizo un posgrado de psicología, social, ha hecho todo un montón de cosas que le han servido para poner esta Biblioteca Nacional de Venezuela en la cresta de la ola donde sentimos que está con todo este montón de actividades. Posiblemente, y bueno, ya vamos a hablar ya sí podemos hablar del aniversario, que estamos cerquita. Por supuesto, bueno, dicen ya, por allí que 20 años no son nada, entonces imagínate 183 años. Imagínate tú con 183. Claro, creo que se convierte en la institución más antigua del país, de la República como tal. Y de la plataforma de cultura. Claro. Sadi, tenemos que tomar en cuenta también de que desde el punto de vista legal hay una gaceta fechada el 13 de julio de 1833, pero la idea de una biblioteca viene después del 5 de julio. Yo sé desde cuándo. De 1810. De Juan Germán Rocio. Por supuesto. Ajá, el mismito que estaba con ese movimiento donde crearon la República. Y bueno, vamos a recibir a Sadie, pues, no con los aplausos de ahorita, pero sí con todo el afecto y el cariño del camarada que está echándole pichón, poniéndonos a trabajar constantemente por el país, a tono de revolución. Sadie, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos los radioescuchas de Alba Ciudad, la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Un placer poder estar acá nuevamente en este programa Biblioteca Viva, que todos los miércoles los compañeros y compañeras llevan a cabo haciendo promoción de lectura, difundiendo el patrimonio documental que resguarda con muchísimo amor y muchísimo cariño el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca. Estamos próximos a celebrar nuestro 183 aniversario y ese 183 aniversario lo iniciamos el día de hoy con una serie de actividades que desde el punto de vista académico sirven, contribuyen para la formación de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, además que nos acerca a esa discusión necesaria sobre nuestra práctica cotidiana y todo lo que gira además alrededor del mundo del libro, alrededor del mundo del patrimonio, de la lectura, de la escritura, nos acerca al mundo de la archivología y la bibliotecología y, por supuesto, a las ciencias de la información. Aunque realmente el inicio de nuestra celebración lo tuvimos la semana pasada con la extraordinaria visita del 13º Festival Mundial de Poesía en los espacios de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Le dimos allí un recorrido a una gran cantidad de poetas que nos visitaron y ellos quedaron realmente encantados y sorprendidos de el extraordinario acervo documental que resguarda nuestra República Bolivariana de Venezuela. Ya estuvimos comentando de eso y de la gran receptividad que tuvieron los poetas que vinieron a visitarnos, que son ya ahora embajadores y van a decir lo que vieron en nuestra biblioteca, porque no se querían ir, eso lo comentamos temprano. Y ahora, Sadie, ¿qué es ese segundo encuentro que tanto encontramos en los medios, en el Twitter? Desde ayer empezó a aparecer la Biblioteca Nacional como, bueno, tomando los medios. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata el segundo encuentro del libro, la lectura y la escritura como constructores de la identidad patrimonial? Bueno, un encuentro que esta es su segunda edición y en esta segunda edición quisimos reforzar alguno de los ejes temáticos con los cuales trabajamos el año pasado, dándole preponderancia a la lectura y la escritura como práctica social, las bibliotecas públicas como espacios para la inclusión, la formación de lectores, la democratización del libro y la lectura, la escritura como herramienta de transformación y como medio de preservación del pensamiento y de la oralidad, literatura y compromiso, el oficio del bibliotecario frente a los nuevos retos del país, el bibliotecario y el docente como facilitadores del encuentro con los libros y los usos sociales de la lectura y la escritura, los archivos, la educación patrimonial, el patrimonio cultural, el entorno digital, es decir, un sinfín de temática que el año pasado tuvimos el encuentro. Este segundo año, al ver el éxito del año pasado, decidimos entonces reforzar. Hoy en la mañana contamos con la gratísima participación del antropolingüista Esteban Emilio Mosongi, quien nos habló sobre la actual literatura escrita de los pueblos indígenas de Venezuela, una conferencia magistral, extraordinaria, sobre todo con esa gran experiencia que tiene el doctor Esteban Emilio Mosongi en este y, por supuesto, en otros temas que quedaron como abreboca para continuar discutiendo en la Biblioteca Nacional. Perfecto. Vladimir, y tú estabas allí presente cuando estaba este evento nacional que marca historia en la tinta viva de la Biblioteca Nacional en estos momentos. Pero seamos honestos, yo llegué un poquito tarde porque estaba en otra actividad que la van a ver en el marco de los 183 años, la responsabilidad que tenía la estaba cumpliendo. Llegué al comienzo de la conferencia del señor, me llamó mucho la atención el dominio que tiene de varias lenguas indígenas y cómo saludó a la gente, al público asistente en estas lenguas originarias, ¿no?

escuadra en el Orinoco procedente desde la isla de Margarita. En el combate de Cabrián, capturó 14 buques, la mitad de la flota española que evacuaba los castillos de Guayana. En 1819, partiendo nuevamente a Margarita, organizó una expedición sobre las costas de Nueva Granada. Captura todos los puertos y las bocas del Magdalena, más las ciudades de Barranquilla y Cartagena. Al producirse la grave disidencia del general Piar, Brión presidió el Consejo de Guerra, que juzgó y condenó a su paisano. Luis Brión, aquejado de tuberculosis, murió en Curazao en septiembre de 1821. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, y aquí estamos de nuevo con todas y todos ustedes, recordándoles que ya entramos en materia de los 183 aniversario de la Biblioteca Nacional con José Gregorio Cabello, con Sadie Loaiza, con Vladimir Quintana y la productora Yané Paz. Y Espejo en los controles. Y también está Rigoberto Valera. Ese es correcto. Que está allí, pero no está, tú sabes que no está Kevin Hernández. Bueno, él está trabajando, está estudiando, a lo mejor salió con la novia, fue a comprar caraota. Se quedó mojado. Pero sí, pero pronto vendrá. Sí. Bueno, hablando de los 183 años, creo que ya tenemos adelantadas varias cosas y de hecho, ya hoy, creo que ya empezamos formalmente lo que es la celebración de los 183 años. ¿Qué fue lo que hubo hoy? Que lo estuvimos conversando, ya Sadie más o menos lo explicó, pero esto continúa porque nada más no es esta apertura en la sala Juan Bautista Plaza, sino que va a ocupar otros espacios y otras personalidades, van a tocar temas completamente diferentes también, ¿no sabes? Bueno, efectivamente, la programación continuó hoy en la tarde desarrollándose con unas ponencias, lectura e identidad caraqueña, Miranda y el oficio de leer del historiador Eloy Reverón, Perspectivas de la investigación documental en la Biblioteca Nacional de Venezuela por el profesor Santos Gimio, trabajador nuestro de la Biblioteca Nacional, una gran compañera, promotora de lectura, dentro de las ponencias le tocaba el día de hoy, de la oralidad a la escritura, una mirada al mundo de las palabras, de nuestra querida Marjorie Goicochea. Un tema súper interesante que además ha sido una de esas nuevas estrategias del gobierno bolivariano a través de la Biblioteca Nacional de Venezuela de acercar a más usuarios y usuarias al mundo del libro, pero desde el formato digital. Hoy va a haber una ponencia sobre la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo, herramienta de divulgación del patrimonio documental de Venezuela, con dos de nuestras compañeras de la Biblioteca Nacional, María Rosario Vera y Keila Muñoz. Y un sinfín de actividades que vamos a estar desarrollando el día jueves, también en la sala Juan Bautista Plaza, una conferencia a las 9 de la mañana, el libro Objeto, Arte, Literatura y Visión de Mundo, por Vanessa Anaís Hidalgo. Otras serie de ponencias que se van a estar desarrollando la mañana del día de mañana, la tarde del día de mañana también. El día viernes vamos a tener otra conferencia de nuestra querida amiga Mirla Alcibiades, América Española, Regiones de América y Nación. Y esperamos clausurar a la 1 de la tarde con la conferencia Aproximación a la Democratización del Conocimiento Contenido en el Acervo Documental de las Unidades de Información, por el doctor Sergio Teijero Pérez. Del mismo modo y de manera simultánea, todas estas ponencias, estamos haciendo unos talleres que están en las diferentes salas de la Biblioteca Nacional. Mañana en la sala Enrique Planchar, de 2 a 4 de la tarde, la productora de este programa, Janet Cecilia Paz García, de la lectura individual a la lectura colectiva. Janet pues nos tiene una vasta experiencia en Biblioteca Nacional como promotora de lectura. Nos presentará ese taller en la sala Luis Barrios Cruz, del cuerpo del piso, en el piso 4, el piso administrativo, Gimnasia Cerebral como herramienta lúdica para la transformación, Milve Bonilla y Belkis Bartoli. En la sala de lectura Mamá Rosa, que además es una sala que arriba a su primer aniversario, en marco también de estos 183 aniversarios de la Biblioteca Nacional, es otra de las celebraciones que vamos a tener pendientes por allí. Tenemos el día de hoy, la tarde de hoy, de 2 a 4 de la tarde, textos divulgativos del libro y la lectura por nuestra compañera Ángela Rizzo. Mañana vamos el día jueves, sala de lectura Mamá Rosa, promoción de lectura en la web por nuestra querida Natacha Moreno, la hija de Consuelo, que nos presentará ese extraordinario taller de promoción de lectura en la web. Y estaremos en el AP3 del Cuerpo Administrativo el día viernes, la fotografía como documento para la reconstrucción histórica. Carmen Silva, una compañera también nuestra de la Biblioteca Nacional. Fíjense que la programación corresponde a todas esas aristas que tiene la Biblioteca Nacional. El tema de la investigación, el tema de la difusión patrimonial, todo lo referente además a la promoción, animación de lectura, el libro como un hecho social, como un hecho espiritual, nos acompañan o nos ha acompañado estos 183 aniversarios y por supuesto que gracias a la llegada de la Revolución Bolivariana y a la llegada de nuestro comandante Chávez, el libro dejó de ser un bien material para convertirse en un bien espiritual de todos los venezolanos y las venezolanas. Ese es el encuentro que nos congrega en este 183 aniversario. Estamos pensando el libro, estamos pensando la biblioteca, estamos pensando el oficio de leer, el oficio de escribir desde una práctica transformadora, desde una práctica revolucionaria, desde la investigación que nos convoca además una institución como la Biblioteca Nacional de Venezuela, que históricamente se convirtió en una referencia como centro de investigación que confluían allí investigadores y investigadoras y en este momento sencillamente estamos retomando esos espacios. La Revolución Bolivariana apoyando al libro, apoyando a la lectura, apoyando la cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, apoyando todas estas actividades a través de la plataforma del libro y la lectura, la plataforma de patrimonio, identidad y memoria. Todo está el Ministerio del Poder Popular para la Cultura de fiesta celebrando este 183 aniversario de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Fíjate, bueno, Sadi, me parece bien interesante que este segundo encuentro del libro, la lectura y la escritura como constructores de identidad patrimonial también se visibiliza el trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras de la Biblioteca Nacional porque han hecho como oficio, han hecho tiempo y se han dedicado en eso. Y creo que es bien interesante que se pueda enseñar, que se pueda mostrar. Claro, tener tantos años trabajando en una institución y sencillamente el encuentro viene a recoger la sistematización de lo que diariamente hace nuestro trabajador y nuestra trabajadora en los diferentes servicios o en los diferentes programas de la Biblioteca Nacional. Bueno, son las 3:39. Sí, pero quería decir, quédate como mudo. Claro, porque es que está interesante lo que estás diciendo y además que tenemos que ser autocríticos nosotros tres, los que estamos en el programa de radio. Claro. Porque no presentamos la propuesta de una ponencia de la promoción de lectura a través de la radio, que ha sido el oficio de nosotros como imagen de la Biblioteca Nacional y tenemos que hacerlo como una cuestión autocrítica. Bueno, vamos a contarlo para el tercer encuentro. Para el tercero ya debe estar listo. Ya hay material que más o menos está adelantado por ahí, lo que hay que discutirlo. Pero es verdad, qué interesante hubiese sido. El trabajo que ha hecho el poeta Gabriel Saldí también. Exacto. Eso, promocionar libros a través de la radio. Bueno, entonces, en el tercer... Pero imagínense que el día viernes 8, a las 10 de la mañana, la promoción de lectura en contextos no convencionales, programa radial Cuentos al Aire. Esta es una profesora que viene del estado Zulia, Ana María Romero Pirela, porque además en este encuentro nos están acompañando investigadores de todo el país. Tenemos investigadores del estado Trujillo, del estado Mérida, del estado Zulia, del estado Lara, del estado Nueva Esparta. Nos están acompañando diferentes investigadores que desde lo individual, el libro es su oficio y la investigación en torno al libro, pero además instituciones, universidades que están apoyando y trabajando con el tema del libro, están haciendo alianzas con la Biblioteca Nacional, que además es bien importante también mencionar que una alianza extraordinaria que tuvimos para el primero y ahora para el segundo encuentro es poder contar con el IBILAC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello del Instituto Pedagógico de Caracas, es quien certifica y quien da el aval académico a esta a esta actividad, porque esta, este encuentro cuenta con un pool de especialistas que fueron quienes se encargaron de hacer la revisión de arbitrada de cada uno de las ponencias y de los trabajos que aquí se presentaron. Bueno, ahí nosotros tenemos que estar, pero claro. ¿Qué tal, Siri? Vamos a escuchar ahora de la hermana isla Cuba a estos cantautores como la gente de Buena Fe interpretando Contragolpe. Hasta aquí la sed, hasta aquí el agua. ¿Quién dijo alguna vez, hasta aquí el aire, hasta aquí el fuego? ¿Quién dijo alguna vez, hasta aquí el amor, o hasta aquí el odio? ¿Quién dijo alguna vez, hasta aquí el hombre, o hasta aquí no? Solo la esperanza tiene las rodillas nítidas. Sangran. Yo que nada sé, cuando me acerco al niño que fui, más claro voy, o la intuición, o alguna vez ya tuve todo, o quizás lo imaginé desde el balcón más simple que es la sencillez. Como balcón al fin un día se desplomó, y ya no sé si tuve tantas ganas de crecer. Ya somos mayoría los fuera de ecuación, y no quedó el dibujo de papá, mamá y nene. Bendita la palmada que oportuna me tocó para domar al torpe que nació dentro de mí, la vieja con su llanto cuando el mío se apagó. Y ven, ayúdame a no romper juramentos, presa de la resaca de los enamoramientos. La libertad no trae escrita qué hacer con los remordimientos. Según la tradición, por instantes ser feliz, alguien tiene que pagar como un círculo sin fin. Más allá de la intención, clava o sufre la canallada, rompe el velo de la razón pa' que se suene la la paz de tu alma. No hablaré de más, si me aborrezco luego se me pasará. Ya lo aprendí, debo tatuarme algún aviso en esta piel. El amor eterno es tan real hasta que acaba. Ven, ayúdame, inoculando en mis venas, hazme saber que tú puedes pagar la misma moneda. Y déjeme una red de miedos entre confianzas pasajeras. Según la tradición, por instantes ser feliz, alguien tiene que pagar como un círculo sin fin. Y no es nada personal, son las leyes de la jugada, contragolpes y el amor que te grite en una esquina. Sube la guardia, sube la guardia. Biblioteca Viva, ya son las 3:46 minutos de esta tarde. Qué rápido sabrosa. Se fue el tiempo, ¿no? ¿Por qué? No sé, andando demasiado rápido. Ah, porque estamos hablando de placer de leer, del claro. libro, de la lectura, como objeto constructores de nuestra identidad, no, de nuestro patrimonio. 183 años nos pasan en vano. Se dice fácil. Se dice fácil, pero 183 años. Imagínate tú. Todo lo que ha llovido. Para que vos veáis. Para que miráis. Bueno, pero que estábamos hablando con nuestro invitado especial, Sadie Arturo Loaiza Escalona, que es nuestro director ejecutivo de la institución, del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y Servicios de Biblioteca. Y Vladimir, ¿qué le íbamos a preguntar respecto a los contenidos, a la gente que participa, todo eso que teníamos en la última parte de nuestro programa, porque ya estamos llegando a esa última parte? Bueno, como característica del programa nos adelantamos, vamos para atrás, vamos un poquito para como adelante. Como siempre. Ayer estaba explicando una cosa bien interesante cuando hablábamos de la cuestión de la autocrítica. Uh-huh. Y tenemos esa ponencia también el día viernes y los invitamos a todas y todas para que puedan asistir. Yo voy, tú también tienes que ir, porque yo no, sí que no tiene que ver con el programa. Vale. La promoción de la lectura en contextos no convencionales, programa radial Cuentos al Aire por Ana María Romero Pirela, ella del Zulia, ¿no? Del Zulia. Interesantísimo, interesantísimo, ¿no? Es más, toda la programación la podemos obtener a través de nuestra página www.bnb.ve.gov. Pero además hay una innovación, si ingresan a nuestras redes sociales, @biblionacional en Twitter, puedes cargar el código QR de donde está toda la programación con estos teléfonos inteligentes y a través de esta tecnología de código QR, allí está toda la programación, programación de las ponencias. Y no, está el resumen de las ponencias o las memorias de las ponencias post-evento, que será publicado, por supuesto, en nuestro portal web. Ustedes conversaban sobre las personas que nos visitan. Nos visita Jonathan Briceño, del Estado Trujillo, que viene a hablar sobre la campaña de lectura Alegría de la Tierra. Una campaña que desde allí nace la Cátedra Mario Briceño Iragorri, por esa necesidad de conocer y ahondar mucho más en el pensamiento de este ilustre venezolano, Mario Briceño Iragorri, y la Cátedra Mario Briceño Iragorri, que funciona desde la biblioteca que tiene el mismo nombre, la Biblioteca Pública Central del Estado Trujillo. Los compañeros Julio Borromé del Estado Trujillo viene a hablarnos sobre la visión actual de Mario Briceño Iragorri y Jonathan Briceño con el tema de la campaña Alegría de la Tierra. Fue impresionante la campaña Alegría de la Tierra, cómo los niños y las niñas disfrutaban de Mario Briceño Iragorri. Fue impresionante ver representaciones teatrales, escritura de cuentos, poemas, dramatizaciones, canciones a partir de Alegría de la Tierra de Mario Briceño Iragorri, textos fundacionales de lo afirmativo venezolano que custodia la Biblioteca Nacional, por supuesto, y que con la Cátedra Mario Briceño Iragorri, y también está nuestra compañera Maureen Maldonado y Hanser González del Estado Mérida, que vienen a presentar la Cátedra Don Tulio Febres Cordero. También vienen a hablar sobre ese trabajo que estaba haciendo la Biblioteca Nacional desde el Estado Mérida en la difusión y el estudio del pensamiento de lo que es conocido en Mérida como el patriarca de las letras merideñas, el gran ilustre venezolano Don Tulio Febres Cordero. Otra cátedra que nos permite identificar, conocer y ahondar mucho más en lo que somos como venezolanos y como venezolanas. Esos textos fundacionales de la venezolanidad son súper importantes que los reconozcamos y que los estudiemos permanentemente. Bueno, José Gregorio, ya son las 3:50, como dicen en mi pueblo, ya creo que llegó la hora de ir con despidiendo. Con 12 segundos. Sí, creo que llegó la hora de ir despidiendo. ¿Sabe un llamado así a la colectividad, a los usuarios y usuarias ahí cortico? Bueno, principalmente que visiten la Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas públicas. Celebren con nosotros este 183 aniversario en todas y en cada una de nuestras bibliotecas públicas. Asistan a este segundo encuentro del libro, la lectura y la escritura como constructores de identidad patrimonial. Cada libro es un mundo. Es una piscina de experiencia. De luces, de conocimientos, de sabiduría. Vamos a zambullirnos en la sabiduría. En cada libro, en cada letra,